Estamos dialogando con Mario Ancalle, es presidente de la Comisión Administrativa Financiera del municipio de Patacamaya, de la provincia de Aroma. Don Mario, siempre un gusto dialogar con su persona. Bueno, un poco cuéntenos en el tema administrativo financiero, bueno, ¿cómo está el tema del plan operativo anual en este municipio, los techos presupuestarios, los primeros reformulados? Bueno, cuéntenos un poco de este movimiento. Del plan operativo anual se ha llevado la cumbre el día jueves. Ya. Estamos en una primera construcción del el POA 2016, ¿no? Uh-huh. Se ha hecho el primer reformulado, uh-huh, en el cual nuestro techo presupuestario está en, ahorita no está aquí, está en 24 millones, ¿no? A ver, podemos verificar. No, no está aquí, no está. Esto no lo tengo. Ya. Ya está por ahí. ¿Suele estar al último? No, esto no, eso es un resumen nomás, para control que nos hemos sacado. Ya. Y con los remanentes de la anterior gestión hemos llegado a 30 millones. Ya. De esos 30 millones está queriendo priorizar temas como hospital de segundo nivel, uh-huh, la entrega del coliseo del municipio de Patacamaya, el instituto tecnológico, trabajos de las comunidades, de las área urbana y proyectos seccionales que hay en distintas áreas, ¿no? Uh-huh. Que son contrapartes con ONGs y entidades del Estado. Uh-huh. Entonces, a eso se ha ido apuntando con todo lo que es remanentes, lo que corresponde al POA 2016. Claro. Me llama la atención cuando usted dice coliseo cerrado. ¿El coliseo se está haciendo con plata del municipio o es financiamiento esto del gobierno nacional? Bolivia Cambia, Evo Cumple, esa era la gestión en la cual el año, ya es más de 5 años que no se puede terminar ese coliseo. Ya. Entonces, es un elefante blanco, diríamos, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso de terminar el coliseo. Uh-huh. Y quisiéramos, ¿no?, terminarlo de una vez, porque usted sabrá que el gobierno siempre le pone sus peros a lo que es gestión municipal. Uh-huh. Si no se cumple, Bolivia Cambia, Evo Cumple, no podemos acceder a otros proyectos, digamos, de la parte del gobierno. Uh-huh. En ese sentido, pienso de que nos sentimos como una especie de chantajeados en lo que es manejo de la cosa pública, ¿no? Yeah. Y no es agradable vivir de esa forma. Uh-huh. Entonces, en ese afán estamos nosotros queriendo construir nuestro POA, hacer las cosas dentro del marco de lo que se llama cumplir con la sociedad, que es lo que más interesa, ¿no?, respecto a gestión municipal. Uh-huh. Eso sería la respuesta, ¿no? Muy bien. A ver, cuente, ya creo que encontró un documento donde usted nos puede decir el presupuesto global, ¿no? No, este es del Consejo. Ah, del Consejo Municipal. Del Consejo Municipal. El secretario lo tiene guardado. Muy bien. Entonces, ya, un aproximado de 24 millones. ¿Ya se realizó el primer reformulado o así no es? ¿Hay primer reformulado? ¿Cómo es esto? Ya se ha realizado el primer reformulado del POA. Ajá, en el cual se les ha hecho conocer cuánto es el monto con el que cada comunidad puede arrancar para sus proyectos. Ah, yeah. Ya, entonces se lo quiere hacer de una manera transparente. Uh-huh. De repente, en el POA hemos tenido un problema serio que ha sido el hecho de que 5 años de gestión que han sido un desastre, uh-huh, no se ha podido hacer nada y en un año se quiere hacer lo que en 5 años no se ha hecho. Entonces, a eso hemos llegado en el afán de querer construir, ya donde la sociedad quería todo. Entonces, estamos en ese proceso de construcción. Yo pienso que se va a volver a reformular, la ley lo permite, y pienso que vamos a construir un POA acorde a lo que es, digamos, la gestión 2016. Bueno, la sociedad que ha demandado, que ha priorizado en sus proyectos. ¿O cuáles son los proyectos más priorizados, digamos? Bueno, dentro de los proyectos más prioritarios está el hospital de segundo nivel. O sea, todos son pedidos ojos. Sí, sabemos de que el gobierno ha lanzado una lista de candidatos a segundo nivel en los cuales había ofrecido el presidente dotar, digamos, al eje troncal con hospitales de cuarto nivel, las ciudades intermedias con hospitales de tercer nivel. Entonces, en esa lista ya publicada en un tiempo, no salió pues el municipio de Patacamaya en ese beneficio de hospital. Entonces, nosotros hemos tenido falencias en lo que respecta al manejo del hospital, que no es del Estado, es un hospital de cooperación del gobierno de España. Entonces, ellos en un tiempo, hace unos 15 años más o menos, se había construido el Hospital Boliviano Español de Patacamaya. Pero este hospital ya no abastece en lo que es atención médica a toda la población del municipio, que ahorita, después del censo, debimos ser unos más de 40.000 personas. Pero en el censo, dadas las circunstancias que ha pasado, no solo Patacamaya, sino Bolivia en general, ¿no? Donde todos migraban a sus regiones, sucedió también acá que hemos aumentado muy poco la población. Estábamos en unos 20.000, apenas llegamos a 24.000. Pero la población que ahorita está viviendo en Patacamaya fácilmente alcanza unas 50.000 personas. Ya estoy... En ese sentido es que el hospital se quiere priorizar, pero ha andado tan mal el hospital que está como segundo nivel, pero no tiene acreditación, o sea, no cumple con la norma. Hubiera sido lindo acceder a un hospital de tercer nivel por cuanto somos ciudad intermedia, eje troncal entre La Paz, Oruro y los demás departamentos, ¿no? Área estratégica. Y después de comunicación con Chile y Perú. Ya, entonces, geopolíticamente es una región muy importante. Entonces, para acceder a un tercer nivel tenemos que pisar primero el segundo, ¿no? Hacer gestión de segundo nivel y luego a ver si las cosas se dan, acceder a un tercer nivel. Ese es el fin. Bueno, la sociedad quiere eso, ¿no? Tanto el área urbana como el área rural quieren un hospital a la altura de su población. Claro. Pero las comunidades y zonas, o en las comunidades y en las zonas, claro, son distintas las demandas, ¿no? Principalmente, ¿qué han demandado o qué han inscrito en sus POAs? Bueno, en el área urbana, por ejemplo, ha sido ese el primer punto para, digamos, darse a conocer en esta gestión fue el hospital. Más allá, digamos, de sus POAs, que ellos siempre están buscando el desarrollo de sus zonas, empedrados, adoquines, cordones de acera. Y hay una zona que es muy importante, se llama Zona Central, que donde pasaba la carretera panamericana. Ellos quieren, son la cara del municipio de Patacamaya, entonces quieren también mejorar ese aspecto. Quieren el pintado del asfaltado. Tal vez, digamos, la parte de servicios básicos, mejorarlos, optimizar esos servicios, ¿no? Entonces, por un lado, el área urbana. El área rural, por sus características, ¿no? Ahí tenemos la parte de la serranía, que ellos están abocados a sus necesidades, como son riego, agua potable. Muchas comunidades lo tienen, otras no, entonces apuntan a ese lado. Otros lugares están en el mejoramiento de lo que es ganado, a partir de eso semilla, dotación de semilla de calidad, ganado, el hato lechero que sea de mucha mejor especialidad, todo eso. Entonces son puntos, ¿no? Y más allá de que misceláneamente diríamos que las comunidades siempre quieren un campo deportivo, lugares de esparcimiento. En Patacamaya, por ejemplo, no tenemos un parque infantil que hace mucha falta para la ciudadanía, para los niños más que todo, ¿no? Entonces son ideas que se manejan, pero no es el primer POA, ¿no? Será el año, tal vez no se pueda ejecutar todo, pero sí se está avanzando paso a paso. Qué bien. Bueno, ¿y esto cuántos pues en total se han inscrito? ¿Tiene conocimiento? ¿Cómo? Todos los proyectos, ¿a cuántos existen en el municipio de Patacamaya? Mire, respecto de los proyectos de Patacamaya, este año 2016 se cumple el PDM. ¿Ya? El PDM, usted sabe que son planes de 5 años. Entonces, este es el último año en el cual ya habían inscrito ya sus proyectos. Pero muchos no lo están ejecutando porque de aquí a 5 años las necesidades cambian, ¿no? Entonces, en ese aspecto es que muchos ya están optando por hacer otros POAs, otras necesidades urgentes que cumplir. Entonces, cada quien apunta, digamos, a cada necesidad de su comunidad, de acuerdo a su monto, a su población de gente. Entonces, el censo también mandó y ordenó que a cuánto cada comunidad le corresponde. En ese aspecto se está construyendo y, como le decía, ¿no? No conocían cuánto era su capital, digamos, como, como parte. No es un municipio urbano en el cual no se manejan esos términos, ¿no ve? Por ejemplo, el municipio de La Paz tiene, por sus características mismas, una administración muy distinta a lo que es un municipio rural. Acá, en cambio, el POA se la pelea, pues, así, quinto a quinto. Entonces, ya saben sus montos, cuánto tienen, entonces sobre esa base ya fijan sus proyectos. Yo pienso que a partir de mañana lunes van a hacer llegar sus sus proyectos, sus perfiles de proyecto para ejecutar en 2016. Muy bien. Y usted conoce también un poco el informe de rendición pública de cuentas que hizo el alcalde. ¿A cuánto porcentaje llegamos en la gestión anterior? ¿Se optimizó por lo menos los recursos o sobra? Sí. Bueno, ¿qué nos puede decir? Bueno, en este aspecto, el anterior POA, el 2015, era un POA seccional. O sea, no había proyectos para las comunidades. Y había un cierto monto de dinero en el cual nos ha tocado mucho, digamos, estudiarlo y cómo administrarlo, ¿no? Estaba todo en una bolsa y al final decidimos como municipio de que se reparta ese monto a las comunidades, restándole un 30% de su POA, para cumplir con lo que eran contrapartes. En este caso, contraparte principal era el Instituto Tecnológico, que está haciéndose a partir del Ministerio de Educación y el municipio de Patacabaya. Un instituto moderno, bueno, está en proceso de construcción, ¿no? Ya la fase de infraestructura ya está terminada. En ese afán de cumplir hasta septiembre se había ya preparado carpetas, septiembre se empezó a ejecutar, creo que llegamos a un 48% más o menos, ¿no? Sí, más o menos, ¿no? Pienso que un poco más que eso. Entonces, para hacer una gestión, digamos, a medias, yo lo veo que ha estado bien. Está bien, se ha hecho gestión. Entonces, el Instituto Tecnológico, por ejemplo, es un instituto moderno. Esto es de la deuda que tiene el gobierno de Bolivia al gobierno de España. Deuda no pagable, entonces ese dinero se está usando para construir. Son 25 institutos tecnológicos que se están haciendo en Bolivia. Y Patacamaya es el, digamos, la muestra. Si en Patacamaya va bien ese instituto, se hacen institutos en los 9 departamentos. Ese es el fin del Instituto Tecnológico. Ya está, esto se entrega hasta julio, ya está terminado, con equipamiento, todo. Es una infraestructura modernísima y no va a encontrar ladrillos, no va a encontrar adobe, nada. Todo es vidrio y aluminio. Ya está en Alto Patacamaya, al lado del cuartel. Sí. Lo has debido ver, ¿no? Entonces es ahí, es un terreno grande. Qué bien. Importante, ejecución física financiera de por lo menos al 48% de la gestión anterior. Y en esta gestión se estará cumpliendo para llegar al 100% o completar lo que está pendiente de la gestión anterior o sobre la marcha nomás también a partir de esta gestión. Yo pienso de que en esta gestión quisiéramos llegar a un 80%, no sería ideal, por cuanto es una primera gestión completa que lo vamos a hacer como digamos, agrupación que hemos ganado al municipio de Patacamaya, ¿no? Más allá de que haya de otras líneas políticas, tanto del MAS como de que se llama Pacha, Agrupación Ciudadana, entonces están trabajando. trabajan fuerte, como consejo le hablo, ¿no? Y hay buena fiscalización, las personas que son del género especialmente son muy activas y dan la cara también por lo que es su trabajo como comisiones, entonces yo pienso que se va a llegar más allá del 80%, pero ideal 80% estamos bien, estamos bien, creo que nadie llega al 100%, ideal sería llegar, ¿no? Pero sería soñar. En ese aspecto estamos trabajando. Obviamente que en el camino hay piedras, en el mismo consejo tenemos, digamos, diferencias, ¿no? En las visiones que tenemos, y se avanza así. Tiene que haber, ¿no? Me parece lógico de que haya ese tipo de diferencias, por cuanto a uno le hace pensar y analizar y decir, de esta manera sería mucho mejor. Claro. Entonces podemos sacar conclusiones, cosas buenas. Muy bien. Yo quisiera que usted nos dé una explicación sobre este saldo a nivel de auxiliares contables, auxiliar beneficiarios depositantes del Gobierno Autónomo Municipal de Patacamaya. ¿Qué es esta lista que se ha presentado en la audiencia de rendición pública de cuentas, donde el Control Social decía hay 20,5 millones de bolivianos de morosidad, si vale ese término, en algunos funcionarios, dirigentes, bueno, exautoridades? ¿Qué es lo que ocurre con esto? Por eso también acudimos a esa persona. Lastimosamente, ¿no? El manejo municipal de la anterior gestión se hizo pues a palo y garrote. Nadie podía hablar, supuestamente, ¿no? El que hablaba contra el alcalde, ahí estaba. O hablaba o desaparecía directamente. Y no aparecía más, digamos, para hacer tanto gestión, control. Entonces había matonaje. Entonces son 5 años de matonaje, no se hizo nada. La sociedad también un poco, es una población humilde Patacamaya, no tiene sus pros y sus contras. Y al final estalla, ¿no? ¿Y dónde estalla? En la parte débil, ¿no? La parte débil pensaban que era el ejecutivo y el consejo, pero en realidad no había sido así. La parte débil está en la sociedad. Entonces esas cosas nacen de las deudas de fondos en avance, no había plata, que la plata se la sacaban supuestamente. Entonces para eso es que se está haciendo esto. Y justificar los montos que tienen lista va a ser motivo de una auditoría. Nosotros como comisión, digamos, queríamos hacerlo, digamos, en bancos, ¿no? En Banco Unión, en todas las, donde se manejan las cuentas, averiguar a qué nombre están los cheques y así un dineral. Entonces no teníamos el suficiente capital para poder acceder, digamos, fácilmente a información más profunda de lo que son cheques. En serio, cheques salieron, quiénes agarraron, realmente recibieron, no, qué cobraron, a qué hora, todo eso, entonces cuesta. Entonces en ese aspecto es que se ha optado por lo que es la auditoría. Entonces el ejecutivo se encarga de esa parte. Y aquí el más entendido está la parte financiera también del ejecutivo. Ellos son profesionales en el área. Ellos saben bajo qué normas regirse o desenvolverse o qué camino seguir. Entonces pienso que se va a dar, está en ese proceso. Y tiempo al tiempo, ¿no? Al final nada es de golpe, entras y ya, proceso. No, tampoco había sido así. Entonces, paso a paso estamos dando nuestro avance en lo que es gestión, en lo que es tal vez recuperar, tal vez aclarar, o tal vez que tengan personas que pagar, lo tendrán que hacer. De eso se trata al final, ¿no? Nadie puede robarse dinero público, ¿no? Al fin y al cabo es dinero del pueblo. Lo que yo quiero precisar es, ¿estos, los beneficiarios son dirigentes, exautoridades? Calificar es difícil. Hay de todo, ¿no? Se escuchaba también de todo, ¿no? Sabíamos y teníamos entendido, ¿no? Pero por eso yo decía, no, hay veces hay que tener pruebas, hay veces hablar poco. Para la gente es difícil. Por ejemplo, había presión de la gente. Mucha gente presionaba a la anterior gestión y los hacían callar con darles plata, cumplirles ciertos caprichos. ¿Y eso era esto? Supongo que hay parte de gente que está en eso. parte, no voy a decir todos, ¿no? Y también hay anteriores gestiones, ex concejales, ex autoridades, o sea, es un sinfín de individuos, de personas que están metidas en este tipo, o mal manejo, mala administración de cheques que se les ha dado de buena fe de repente, ¿no? Entonces, yo le diría que como concejal de la comisión, soy un concejal fiscalizador, no un juez, ¿no? Entonces, no puedo juzgar si es o no es, no me corresponde tampoco. Entonces, en ese sentido yo le hablo de esa forma. Si fuera yo, digamos, un ente juzgador, me preocuparía, ¿no?, mucho de qué tipo de lista es, ¿no? Ya diría, este fulano tiene que ir a tal lugar, o que justifique en su tiempo, si no hay cárcel, ¿no? Sí. Entonces, no nos corresponde ese papel. Pero lo que sí está claro es que esta documentación... es una lista de deudores morosos. Así, son deudores. Evidentemente está escrito, ¿no? Ajá, así es. Eso es innegable, ¿no? Es innegable, ¿no? Pero no, yo no voy a, digamos, meter la mano por nadie y tampoco voy a justificar. Simple y llanamente vamos a hacer de que esto se esclarezca. A la larga tiene que esclarecer. Yo quería un poco ver si usted nos puede cooperar en esto, ¿no? Hay una persona que saca 1 millón, ¿no? Hay otras personas que sacan desde 2 millones, 8 millones, ¿no? Los montos más altos por lo menos que podemos ver ahí, ¿no? Y otros están oscilando entre 3.000 bolivianos, 276.000, 9.000, 18.000. ¿Qué son? ¿Eran contratistas de empresas y por eso se les pagaba así? ¿O en realidad son personas indocorrientes? ¿Por qué han sacado así esos montos? Eso yo quisiera que... Lindo sería que estuvieran anteriores autoridades, ¿no? Ellos hablarían con más propiedad, ¿no? Por lo que hasta cierto punto vemos nombres y decimos, era pues fulano de tal, ¿ya? Y que tenía ese cargo. Entonces ha manejado cheques y se lo ha llevado a su casa, ¿no? Entonces hay muchas cosas que hablar, ¿ya? Y ahorita difícil es discernir, digamos, ¿no? La pregunta de ustedes es clara en ese aspecto. ¿Qué eran? ¿Ya? Yo a muchas de estas personas no las conozco. A contadas sí las conozco y puedo decir, exalcalde era, pero debe 2 millones. Y como es deuda, yo no debo nada. Yo tengo mi rendición pública y tengo mis papeles. Y si tienen que seguirme juicio, que me sigan. Entonces son formas de expresión que tiene cada quien. Otras dicen, yo he justificado. Entonces es difícil emitir un juicio de valor respecto, ¿no? Entonces yo hay veces me guardo eso. Digo, tarde, tiempo al tiempo, esto se va a saber, ¿no? Entonces no es de ahora, ¿no? Ha pasado mucho tiempo, de muchas personas. Claro, hablándole de... Es el reporte del 2015. Hablándole, es un reporte del 2015, ¿no? Hablándole de una persona que yo conozco, digamos... ya son más de 10 años, más de 10 años que está arrastrando esa deuda. Y si es deuda, ¿no? Ahora, tampoco esas personas, la anterior gestión, no sé qué pasó, no hizo nada, ¿no? No sabemos qué es lo que hicieron. Y también de la anterior gestión hay ex concejales que están en esta lista. Y tienen que justificar, ¿no? Eso es lo que está pasando. Y bueno, usted apuntaba, ¿no? La auditoría tiene que esclarecer. ¿Tiene que decir? Yo supongo que sí, ¿no? Para eso se hace estudio de documentos. Y si no hay documentos acá, pienso que hay pues los documentos en otras entidades, ¿no? Eso es un arma, digamos, que el auditor tiene. Es un arte, una ciencia, es una profesión. El auditar, ¿no? Entonces los mecanismos ellos los deben conocer. Así como un médico sabe de enfermedades, discierne, ¿no? A partir de dónde parte una enfermedad hasta llegar al punto. Entonces el mismo mecanismo supongo que van a seguir y nos darán luces, aclararán y nos dirán qué caminos hay que seguir después. Bueno, yo quiero solamente concluir con esto, ¿no? El municipio y el Consejo Municipal, ¿está priorizando esta auditoría o bueno, está dejando pasar el tiempo y bueno, pueden también ser cómplices por omisión? ¿No hay también ese? La ley dice claramente, ¿no? Uh-huh. Que si nosotros no seguimos lo que se manda, estamos omitiendo y somos sujetos, ¿no? De ser cómplices de lo que está pasando. Por eso le digo, ¿no? Que se están mandando notas, hay que respaldarse, hay que estar cuidando las espaldas, digamos, de las distintas comisiones, y como consejo tenemos que también velar por lo que es la cosa pública del municipio de Patacamaya, ¿no? En ese afán estamos, ¿no? Uh-huh. Nadie de nosotros, de buena gana, siendo inocentes, nos va a gustar estar entre rejas, digamos, por omisión, uh-huh. A nadie, ¿no? Entonces estamos cumpliendo en ese papel lo que se tiene que hacer. Tenemos, digamos, asesoría jurídica, uh-huh. Y a partir de eso estamos manejándonos. Muy tampoco bien. Somos conocedores profundos de la ley, uh-huh. Solamente empíricamente la conocemos, ¿no? No sabemos ni interpretar, uh-huh. Muchas cosas de lo que está escrito, ¿no? Uh-huh. Eso es para la parte profesional. Claro. Solamente como apuntes, ¿no? ¿Usted conoce cuánto de inversión ha requerido los tinglados con Evo Cumple? Sí, es a partir del UPRE se está haciendo 4 carpetas. 2 que tienen contraparte están por los 2 millones. Los cuatro. Y por ejemplo, sí. Solamente el de la Unidad Educativa Pedro Domingo Murillo, ¿cuánto de inversión se ha invertido ahí? No podrías responderte. La Comisión de Infraestructura es la que está, digamos, trabajando ese tema y no sé tampoco hasta dónde está el avance de lo que es el tinglado de Pedro Domingo Murillo. ¿La empresa conoce? ¿Cuál es su nombre? Concord, creo que se llama. Concord. Sí. No sé si tengo su tarjeta. A ver. A ver si podemos precisar esta el nombre de esta empresa. Sí, poco porque, bueno, hay retrasos en la construcción, sí. De esta infraestructura, ¿no? Usted me decía que para los 4 tinglados se ha invertido 2 millones, ¿no? Y este de la unidad educativa se está haciendo con contraparte entre alcaldía y... 2 tienen contraparte. 2. ¿Cuáles serían las que tienen contraparte? Las que tienen contraparte es ahorita... ¿Cuál, te acuerdas alguno? ¿Cuáles tienen contraparte? No está. Pedro Domingo Murillo. No, los 4 son, pues 2 tienen contraparte y otros 2 no tienen contraparte. Ahorita no está. Pues no tengo, digamos, a detalle, ¿no? Esa. Muy bien. Bueno, don Mario Ancalle, siempre un gusto dialogar con su persona. Bueno, ¿algo más que desea complementar, tal vez? Sí, yo quisiera... A ver, este Herbol, ¿no? Hay veces... somos un municipio intermedio de la ciudad de La Paz y Oruro, ¿no? Uh-huh. Y hay veces da pena, ¿no? Como concejal le hablo, ¿no? Más que como comisión, uh-huh. De que... las gestiones a nivel de gobierno y a nivel de gobernación vayan por 2 caminos, ¿no? ¿Cuánto quisiéramos que presidente Evo, el gobernador Patsy, coordinen y hagan gestión juntos, ¿no? Y no perjudiquen las gestiones municipales en lo que se refiere a cooperación a través de proyectos, inquietudes que tenga... un municipio que al final nada tiene que ver, pues, con la parte política que ellos siguen, ¿no? Uh-huh. Ya sabemos que cuando hacemos gestión siempre hay una piedra que está en el camino, o si es de parte del gobierno o si es de parte de la gobernación, o indirectamente, digamos, en el municipio, ese miramiento que existe de decir papá Evo, que papá, ¿cómo se llama? Patsy. Por cuanto el gobernador es de la provincia de Roma, ¿no? Entonces, no van, pues, las cosas bien. No hay coordinación entre ellos y a nosotros como municipio pequeño nos piden coordinación. Si ellos no dan el ejemplo de coordinación, ¿qué moral tienen de pedir coordinación? Un municipio pequeño, ¿no? Así con nuestros problemas al final hacemos gestión. Pero es lindo ver, ¿no?, que el presidente Evo Morales Ayma, como presidente, se va a Santa Cruz, coordina con el alcalde, con el gobernador, y las obras se dan allá. Y a nosotros, ahí está la Occidente, donde Patacamaya, así como usted nos ve de agrupaciones ciudadanas y masistas también que hay en el referéndum, votamos por el sí casi con el más del 90% y no conseguimos nada. No conseguimos nada. ¿Qué hay que hacer? Hay que bloquear, hay que comportarse como Achacachi, a pesar de que Achacachi tiene su cuento, sus problemas, ¿no? Entonces, esas cosas yo quisiera que transmita, sepa la sociedad lo que está pasando, ¿no?, el gobierno, y queremos acceder a proyectos, ¿no? Y nos chantajea, me parece a mí, personalmente lo digo, un chantaje, ¿no? Si no terminan eso, ¿qué cosa nos piden? No es pues nuestra gestión, ¿no? Debería haberse hecho hace tiempo. ¿Y qué hicieron en ese tiempo? ¿Cómo el gobierno no obligó a que se termine esa obra en ese tiempo? Y a sus propios correligionarios que eran del MAS. Entonces hay muchas cosas que se puede refutar a nuestro señor presidente. Lastimosamente no lo hacemos porque, quiera sea o no, se le tiene cariño en Patacamaya, ¿no? Se lo quiere por un gran líder, se lo quiere por una persona visionaria, un gran deportista, está pasando sus problemas, ¿no? Allá él, ¿no? Será verdad, no será, no somos quienes, pero quisiéramos que se den obras en Patacamaya, no solamente un coliseo, quisiéramos una piscina olímpica, ¿no? Así una piscina olímpica en el municipio de Patacamaya, quisiéramos un velódromo, tal vez un hospital de tercer nivel, con el problema que es administrar uno de segundo, este es responsabilidad municipal, uno de tercer nivel de gobernación. Entonces hay muchos temas que tocar, ¿no? Y no quisiéramos simplemente que nos digan, si terminan les damos, y si no, bueno, pues allá estamos, jódanse, ¿no? Más o menos así lo entendemos, pero ni vuelta a quedar, ¿no? Ojalá venga algún día el presidente y decirle en su cara, ¿no?, sin ofender, ¿no? Obviamente, sin ofender, es una gran autoridad, pero que se acuerde también de este lado. Y no solo de Patacamaya, está Gualberto Villarroel, está Pacajes, está Loaiza, y esa gente ha votado por él, este lado lo quieren, pero no somos bien agradecidos en ese aspecto. Gracias, señor periodista. Muy bien. Así hemos dialogado con Mario Ancalle, es presidente de la Comisión Administrativa Financiera del municipio de Patacamaya de la provincia de Roma.